vivo en un país donde son todos normales. Y mi perro Selmo es el único que me entiende. Donde enciendes tu televisor y apagas tu mente. Los artistas ponen duende, yo pongo mis genitales. Págales, aunque no saben lo que es un soborno. Piensan que Marilyn Monroe fue una estrella porno. En mi entorno grisáceo las leyes se erradican. Y las chicas solo quieren relaciones esporádicas. Ardepica no representa a ningún imbécil. Y esto es algo más de lo que tú puedes decir. Funcionamos con una discográfica de cefa. Pero tu superproducción de mierda suena al Elephant. Vente si tu novio le ensies un partido de la UEFA. Y se mofa de todo el mundo sin moverse del sofá. Vamos a taparte la boca con celofán para que te calles. Somos un muro verbal para que te estrelles como Alpha Jet. Vivo en un país donde son todos subnormales. La solución a todos los males son estos auriculares. El hip hop es como mi respiración asistida. Es lo que hace que siga corriendo en esta estampida. Aunque viva en un país donde son todos subnormales, los monólogos de la Paramount son mis peores rivales. Mis modales se quedaron en la segunda parte de Gris. No te engañes, mi fiesta es hachís y mis mariachis. Ahora vivo en la crisis y ya no me piden el pase. Por eso mis frases parecen la odisea de Ulises. Yo quise que la marea se llevara a tu chalet. Vivo en un país donde son todos subnormales. Bailan el mismo ballet de gilipollas en todos los canales. La mierda llueve a raudales todos los días. En estas circunstancias no puede haber sequía. Taquicardia en la Vía Láctea, precipicio sin fondo. Te van a pegar este sida aunque te pongas condón. En un rondo donde no vas a oler el balón nunca. Te van a joder el culo, pero con pasión turca. Llevamos un burka sin ser mujeres musulmanas. Si eres víctima de mi burla es porque os tengo ganas. No puedo ganar esta partida, es una causa perdida. Voy a darle vida al Congreso con una bomba fétida. Querida España, ¿eres como estás? Unidos pero con Sir Epil. Cualquiera quiere ir a la Moncloa y hacer Kill Bill. El culo de mandril no afecta a nuestra rama intelectual. Sabemos que Brasil ganará el próximo mundial. En este festival rodarán vuestros cueros cabelludos. El señor cobrance es el Sius que empuña el hacha. La venganza del rapero en tu culo si te agachas. Mi mala racha es mi pescado crudo para cenar. Te puedes quemar con esta mierda. Vivo en un país donde son todos normales, que parece un asilo de ancianos vegetales. Me visto con retales de algo llamado música. Cogemos mierda y sampleamos su acústica. Viviendo en un país donde son todos normales, no puedes distinguir algo creativo con algo que no vale. Mentalidades obsoletas y gente que son vikingos en una carrera que pasa en el testigo de lunes a domingo. ¿Queréis lingote de oro en el cuello? Pues esto es rap. Y lo único que podemos hacer con tu cerebro es un kebab. Antena 3 es el cáncer de la filosofía. La verdad es algo que se ensucia y se atrofia. Son una puta mafia que nos perfilan y nos moldean. A mí se me ponen los pelos de punta sin usar L'Oreal. Sobrevivo en un país donde son todos subnormales, con golpes de bombos y cajas como timbales de la tribu. Si resucita Jesús Gil con sus pisadas no joderá Lilliput. Tengo cara de pitbull y conduzco con pañales. Hay señales en mi cabeza como los campos de trigo. Identificaros como enemigo y sufrid el vértigo.